vamos rotundamente de tema, nos vamos con Carlos Vega a las calles de la ciudad. Podría haber hecho una relación, pero no hago ninguna relación. Si no, nos vamos a las calles. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿dónde estás a esta hora? Bueno, muy bien, Erika. Nosotros estamos en el registro civil de la provincia de La Rioja. Como bien lo anticipabas, la atención va a ser horario corrido hasta la hora 19, justamente acá en el organismo ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre Rivadavia y San Nicolás de Bari. Un dato significativo, hace 5 minutos aproximadamente, quizás un poco menos, comenzó la atención al público. Recordemos que la fila es larga, ¿no? Dobla justamente y va por la vereda de calle San Nicolás de Bari, y acaban de echar las primeras 10 personas, ¿no? Los primeros 10 números que se entregaron, ¿no? Uh-huh. Acaban de ingresar hace 5 minutos aproximadamente en el registro civil. Otro dato a tener, sí, en cuenta es que se juntan o se mezclan, ¿no?, los distintos trámites que se vienen a hacer en este organismo oficial, porque hay gente que viene por la renovación de documentos a los 16 años y gente que también que viene por otros trámites, otros de renovaciones o de confección de DNI, ¿no?, y no precisamente por este tema, ¿no? Y es ahí en donde se generan un poco las confusiones, porque claro, está pasando de manera ordenada, como decíamos, cada 10 personas son los que van ingresando. En este caso están haciendo renovación de los DNI, hay un dispositivo en cuanto a asistencia de seguridad por parte de la policía y de la Guardia Urbana que están trabajando y tratando de contener a la gente que en algún momento seguramente va a comenzar a impacientarse. Claro. No, porque es grande el número de personas que están justamente esperando su turno para justamente poder renovar el DNI, ¿no? Muchos chicos, ¿no? También chicos que vienen acompañados por sus padres, ¿no? También gente que, como decíamos, viene a hacer otro tipo de tramitaciones acá en el registro civil y que seguramente van a tener que esperar un tiempo prolongado, ¿no? La fila llega hasta mitad de cuadra, ¿no?, acá de calle San Nicolás de Bari. Estamos hablando aproximadamente entre 100 y 200 personas que están haciendo fila, ¿no?, en estos momentos en el registro civil para, sí, hacer sus tramitaciones. Vamos a ver si podemos acercarnos hacia algunos chicos para conversar, algunos padres también, algunas personas mayores. Uh-huh. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buen día para Radio Nacional. ¿Venís a renovar tu documento de 16 años? Sí. Bueno, ¿estás interesado en votar? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo vivís este momento? ¿O venís nada más que por este hecho de renovar el documento? Ah, vengo nada más por el hecho de renovar el documento. Uh-huh. ¿Te interesaría votar en las elecciones de octubre? No. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Señor, usted viene acompañándolo. Claro, y él prácticamente no está bien asesorado de lo que es las elecciones, porque no sé si falta de comunicación en la escuela o falta de comunicación en la casa, pero la política realmente no nos interesa mucho, porque hay mucho fraude prácticamente, porque o mucha mentira o engaño, y realmente uno no la llega a interpretar bien, porque en vez de hacerle bien al hijo diciéndole lo que es la política, está haciendo un mal. Así que mejor se aprenden solo por sí mismos, con el tiempo. Está bien, lo importante es de que complete este proceso de renovar el documento. Más, el trámite que estamos realizando es para que él pueda realizar su estudio sin ningún problema con la documentación de él. Uh-huh. ¿Me entiende? Para que le pueda inscribir bien, o pueda conseguir un trabajo ya cuando sea mayor de edad. Ese es el objetivo más que nada, de y no pensar tanto en la política, porque no estamos muy convencidos con lo que es el orden nacional, pues, porque realmente está un poquito defraudado, porque todo lo que han pasado, realmente todo han prometido y ninguno ha cumplido. Muchas gracias, señor. Muy bien, no, gracias a usted. Muy bien. Muy bien, ahí está la palabra de un papá que sí, en este caso viene acompañando al hijo. Nos acercamos acá hacia otras chicas. Recordemos. Chicas, ¿qué tal? Sí. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bien, ¿vinieron a renovar el documento? Sí. Está bien. ¿Les interesa votar? ¿Les interesa tener toda la documentación en regla? ¿Cuál es el objetivo de estar hoy acá? Tener la documentación en regla y también poder votar para poder hacer cualquier trámite que necesiten. Uh-huh. ¿Por qué crees que es importante o por qué crees que es bueno votar a los 16 años? No, yo no creo que sea bueno, yo no quiero votar a los 16 años. ¿No querés votar a los 16 años? No. ¿Vos venís a renovar tu documento? Sí. Sí, pero 16. ¿Vos qué opinas? No sé, me da igual, o sea... No... No sé por qué ponen esa regla al 16 y antes era a los 18. Está bien. Lo importante, le explicaron en su casa que lo importante es tener el documento en regla. Sí, por eso estamos acá. Está bien. Y con respecto al tema de votar a los 16 años, ¿qué le dijeron? Que también es importante, pero a esta altura de la edad que tenemos no sabemos a qué más votar, nada, o sea... Estamos en la luna. Está bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, más declaraciones de los chicos acá. Bien, Carlos, hay que recordar que esta ampliación de horario es pura y exclusivamente para este tipo, este margen, ¿no? Más allá de que el resto de la sociedad tengamos un poco más de tiempo, ¿no? Así que estaría bueno que también adoptemos esta posibilidad los jóvenes de entre 16 y 18 años y el resto, de repente, ya el día jueves, viernes, tiene la posibilidad de ir como cualquier hijo y vecino, ¿no? Hoy es porque termina el plazo para aquellos que quieran y tengan que votar o que opten por votar en el mes de agosto y en el mes de octubre, ¿no? Exactamente. Pero bueno, se ha visto y se está viendo de todo justamente en esta fila, Erika, reitero, ¿no? Uh-huh. Gente que viene a hacer distintos trámites, no exclusivamente a la renovación del DNI. Está bien y es más que certera y esta aseveración, ¿no? De decir, bueno, los que quieran o que tengan que hacer otro trámite pueden venir pueden venir otro día, como vos bien lo decías, ¿no? Porque quizás no se quiera de tanto apuro, salvo en los casos que sí, digamos, sean de relevancia y requieran de una rapidez en cuanto a su resolución, pero hoy es pura y exclusivamente para los chicos que están renovando y que deseen renovar sus documentos a los 16 años, aquellos que de alguna manera, ¿no?, de alguna manera estén pensando en sufragar, en votar en las elecciones de octubre. Seguramente el 2, el 3 de mayo, si quieren venir a hacerlo, lo van a venir a hacer sin ningún tipo de inconvenientes, pero el hecho es que no van a estar habilitados para votar en las elecciones de octubre. Ese es uno de los parámetros. Y fue interesante también escuchar a estos chicos y sobre todo a este papá, ¿no?, de venir de acompañar a su hijo, ¿no?, y de explicarle, no desde el punto de vista político, sino social, cuál es la importancia de tener el documento en regla. Y creo que esto, es una instancia más que relevante, ¿no? Y también las chicas, ¿no? Uno decía, y bueno, qué sé yo, un poco estamos en la luna, pero me parece interesante poder votar. Y la otra chica dice, no, yo quiero tener el documento en regla, no me interesa votar. Digo, distintas posturas, distintas situaciones que se generan, pero que en definitiva los chicos se están volcando en La Rioja para renovar su DNI. Así es. Bueno, Carlos, en ese sentido, bueno, las diferentes opiniones marcan también que este tema se plantea también para una larga discusión y que, bueno, las apreciaciones de distintas personas de las que hemos, de los testimonios que has recabado ahí en la calle con este trabajo ahí en el registro civil, bueno, datan de esto, ¿no? Pero hoy se finaliza el plazo para poder hacer el trámite de renovación que va a habilitar este trámite. Va a aparecer en el sistema para que aquellos que quieran o desean votar, ¿no? Y eso lo recordamos ahora, hoy 30 de abril finaliza lo que es el trámite de renovación y que va a dar la posibilidad hasta el día de hoy que figuren y aparezcan en el sistema del padrón electoral en las próximas elecciones. Así es, recordamos y reiteramos esto, hasta las 19 horas va a ser la atención, como bien lo anticipábamos hace instantes en primeras palabras, la atención horario corrido en el registro civil. La fila es larga, llega hasta mitad de cuadra desde Irigoyen hasta mitad de cuadra de San Nicolás de Bari. Como decíamos, es importante también tener en cuenta lo que apuntó Erika, por ahí si no hay apuro, ¿no?, en realizar algún trámite y se lo puede hacer otro día, que no sea justamente la renovación del documento, pueden hacerlo y pueden dejar pasar esta oportunidad para ahorrarse tiempo, ¿no? Como así también aquellos que estén interesados en renovarlos tienen tiempo hasta la hora 19 para venir al registro civil y hacer este trámite. Así es. Bueno, ¿algo más para acotar, Carlos, desde ahí? Nada más. Nada más. Bueno, entonces esperamos aquí tu regreso para poder continuar con todo el trabajo que venimos realizando. Muy bien, hasta luego. Buen día. Bien, Carlos Vegas, desde lo que es el registro civil de la provincia, aquí en la capital de Rioja, en Rivadavia y Hipólito Yrigoyen, donde, bueno, la actividad que se está generando y desarrollando ahí con el tema de los trámites cívicos o la renovación del DNI, propiamente dicho, de lo que venimos hablando, está, bueno, haciendo con alguna mayor concurrencia por parte de los interesados que, más allá de la decisión de querer votar o no a los 16, están haciendo un trámite porque es un derecho cívico, cuál es el motivo también de aquellos quienes están ahí, ¿no? Haciendo...